diciendo no, llegando. Que la cuenten como quieran. Diciendo no, llegando. Diciendo no, llegando. Que la cuenten como quieran. Hey, Brian. No bajo ni con pata, ya sabe quién soy. Tu guacha está conmigo, la paso a valor. Diciendo no, llegando.